En el día de ayer se ha vivido una movilización histórica de los trabajadores municipales en Tupungato. Tan grande fue la movilización que obligó a la reapertura de paritarias. Recordemos que por lo menos aquí en el Gran Mendoza la situación de los empleados municipales es que están condenados a salarios de indigencia directamente, con aumento creciente de la privatización de los servicios, ¿no? Que ya sabemos lo que ha traído, ¿no? Prebendas, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos. Pero para hablar del tema, estamos en contacto en este caso con Andrés Castro para que nos cuente de primera mano lo que se está viviendo allí en Tupungato. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día. Buen día, Fernando. Como siempre, gracias por el espacio que nos brindan para transmitir lo que estamos viviendo. Por favor, contanos un poquito cómo empezó la génesis, cómo se armó esta movilización y, bueno, este reclamo, ¿no? Bueno, como bien decías vos, lamentablemente los salarios municipales en todo el ámbito de la provincia son salarios que están muy por debajo de la canasta alimenticia, muy por debajo de lo que son los salarios mínimos vital y móvil. Y bueno, nosotros el día 9 de mayo tuvimos nuestra audiencia paritaria con el Ejecutivo Municipal de Tupungato. Lamentablemente no llegamos a un acuerdo, el ofrecimiento que hacía no convenció a los trabajadores. Y bueno, terminó cerrándose por decreto con un aumento del 23% para el mes de mayo y un nuevo aumento para el mes de julio, ¿sí? O sea, para el mes de junio no ofreció nada el Ejecutivo. Claro. Un nuevo aumento para el mes de julio del 12%. Lo cual, bueno, como te decía, no les sirve a los trabajadores. Entonces los trabajadores decidieron comenzar con medidas de fuerza. El día viernes de la semana pasada tuvimos retención de servicio con alto acatamiento en muchísimos sectores del municipio. El día lunes continuamos con la misma metodología, con el mismo nivel de acatamiento. Y para el día de ayer habíamos determinado que iba a ser un paro total de actividades. Así que bueno, arrancamos la mañana concentrándonos en algunos de los sectores donde más trabajadores se encuentran. Uh-huh. Y alrededor de las 10 de la mañana iniciamos una marcha por las calles céntricas del departamento de Tupungato, que nos llevó hasta la vereda de la municipalidad. Bueno, allí entregamos un petitorio donde le solicitábamos al Ejecutivo que reabra la mesa paritaria para no continuar con estas medidas de fuerza. Fuimos recibidos por el secretario de gobierno y el equipo paritario, y bueno, hoy hemos tenido la fortuna, digamos, de que el próximo día jueves tenemos que estar a las 9 de la mañana para ver de renegociar y si logramos conquistar algún aumento que realmente les sirva a los trabajadores. Los claro. trabajadores del municipio de Tupungato tienen un básico de 95.000 pesos. Claro. Exactamente, a eso me refiero. Digo, hay que pensar en ese 12% sobre un sueldo de menos de 100.000 pesos, ¿no? De menos de 100.000 pesos. Tal cual. El intendente hace días atrás hacía referencia de por qué los municipales de Tupungato tenían que recibir un incremento superior a los números que se habían dado básicamente en toda la provincia, hablando de los números porcentuales, ¿no? Claro. Lo que él no hacía referencia es esto mismo. Él hoy está cobrando 1.800.000 pesos y un trabajador municipal con mayor dedicación, con un montón de esfuerzo, a duras penas llega a los 250.000 pesos en mano. Claro, exactamente, haciendo todo tipo de sobrecarga de horario y porque digo, arrancamos en 95, ¿no? Es tremendo. Tal cual. Y en el Valle de Uco, en este paradigma que nos venden de que lo que vale es la inversión privada y lo peor es el Estado, la inversión estatal, digamos, si hay una zona de Mendoza que ha recibido inversiones privadas, es el Valle de Uco. Sin embargo, este aumento, porque uno va por la ruta y ve bodegas, ve emprendimientos privados, en muchos casos internacionales, pero esto se ha reflejado en el bienestar para el ciudadano de a pie, cotidiano que vive en Tupungato, que vive en San Carlos, que vive en Tunuyán, y por lo menos en el caso de los empleados municipales que siguen haciendo el mismo trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo, pareciera que no, ¿no es cierto? Tal cual. Mira, justo la semana pasada, cuando íbamos a la audiencia paritaria, uno de los compañeros nos manifestaba que debido al aumento en el boleto del transporte público, él tenía que dejar de irse a trabajar y había empezado a caminar 6 kilómetros que lo separan desde su casa hasta el trabajo para presentarse a las 7 de la mañana, o sea que tenía que arrancar muy temprano con los fríos que hay acá en el Valle de Uco, ¿no? Sobre todo esta semana ya se ha empezado a intensificar el invierno. Y bueno, esos son pequeños detalles que uno va viendo y lo hacen. Claro, otros compañeros que nos decían que salen de trabajar del municipio y andan buscando alguna changa, y claro, que al final, que otra, para claro, poder llevar el plato de comida a su casa, no, hace días que no disfrutan un ratito mínimo con su mujer, con sus hijos. Bueno, eso es lo normal que está pasando en el municipio con los trabajadores. Sí, sí, o por ejemplo la basura que se tira, que mucha gente tira la basura, los propios empleados municipales, que son los que la tienen que levantar, a veces también, bueno, hacen un primer trabajo de clasificación y llevarse algunas cosas para poder revender. O sea, digo, sin quitarle mérito al trabajo de andar, bueno, en fin, buscando por la calle, reciclando esos elementos, sí, sí, que una persona que ya tiene un trabajo, que ya tiene un sueldo, que debería tener una condición mínima de vida, tenga que recurrir a ese tipo de actividades, bueno, es indigno. Te hago una pregunta, Andrés, porque nos ha llegado una pregunta. Sí, sí. Me preguntan acá, ¿qué pasa con los trabajadores precarizados que son suplentes o tienen contrato a través del monotributo? O sea, los que son contratados, digamos, que no ni siquiera son parte del staff, digamos, de trabajadores municipales. ¿Tenés idea qué sucede con ellos? Bueno, mirá, nosotros en el caso de los trabajadores municipales, el contrato más o menos es de 180 mil pesos mensuales. Imagínate qué pueden hacer con eso. Uh-huh. Lamentablemente están en las mismas condiciones que todos los contratados que existen en la provincia para algún sector estatal. El Estado es el único que implementa este tipo de contratos de locación, porque la verdad que para una empresa privada está totalmente prohibido por las condiciones de esclavismo casi, claro, que imponen esos contratos, ¿no? Esa gente que tiene esos contratos ni siquiera tiene derecho a protestar. Nosotros en estos días, y cuidando la estabilidad laboral, les hemos solicitado a los contratados que se presentaran a trabajar, que eso también nos ha jugado un poco en contra, con la mala fe del municipio, cuando en algunos momentos salía a hacer alguna declaración y nos decía por los medios públicos que algunos servicios estaban trabajando con total normalidad. Y eso fue decisión prácticamente nuestra, decirle justamente a los compañeros contratados, cuiden su fuente laboral, lamentablemente ustedes no tienen derecho a protestar, y hoy en día no está para que les bajen el contrato, sobre todo por la época, porque bueno, acá en esta zona siempre está la época de la cosecha y, claro, y uno puede rebuscársela, pero bueno, ya una vez que llega el invierno, todas esas changas desaparecen. Entonces, lamentablemente, la situación de los contratados, además de tener un sueldo recontra bajo, re miserable, ni siquiera tienen derecho a protestar, lamentablemente. Exacto, tal cual. Bueno, Andrés, mira, ¿cuáles son las expectativas para la reunión del jueves? ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Tienen algún tipo de llegada como para tener un puente ahí, como para ir sabiendo más o menos qué es lo que se les puede ofrecer? O bueno, ¿están a la expectativa? ¿Cuál es la expectativa con la que van a la reunión? En fin. Mirá, lo que los trabajadores estaban pidiendo es un aumento del 60%. La oferta que hizo el gobierno apenas superaba la mitad de ese porcentaje, por eso los mismos trabajadores la rechazaron. La expectativa que tenemos para el día jueves es que el Ejecutivo haga un mejor esfuerzo y les alcance una propuesta que realmente les sirva a los compañeros municipales. Claro. De no ser así, lamentablemente tendremos que retomar las medidas de fuerza, recrudecerlas y bueno, hasta que el Ejecutivo entienda que esto no es una medida personal contra él, que esto no es un ensañamiento de ATE, como ha estado declarando en algunos medios, sino que realmente es porque los trabajadores han decidido solicitar ese aumento porque no llega a fin de mes. Exacto. Así que bueno, hemos estado tratando de negociar informalmente, decir, bueno, a ver, les ofrezco esto, ¿no? La verdad que sigue muy lejos, no nos sirve, ni se lo vamos a transmitir a los compañeros. Pero bueno, fundamentalmente eso, expectativas de que se termine el conflicto. A nadie le gusta estar en una media fuerza. Los compañeros municipales en general, como bien vos decías al principio, la marcha de ayer ha sido histórica porque el pueblo tupungatino, por lo general, en este tipo de cuestiones siempre ha sido bastante tranquilo. Claro. Y ayer haber movilizado a tantos compañeros por las calles céntricas y que además los mismos vecinos, mientras íbamos caminando, los aplaudían y les decían que estaba bien lo que estaban haciendo. Porque hoy la verdad que no hay nadie que te diga que no merecen un aumento que les permita vivir mejor de lo que lo están haciendo, ¿no? Así que bueno, ojalá que mañana el Ejecutivo ponga sobre la mesa un aumento realmente digno. Ojalá, realmente ojalá. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por el contacto y estaremos al pendiente. Imagino que nos van a comunicar, bueno, nos van a tener al tanto de lo que va sucediendo y desde ya tienen nuestros micrófonos y nuestro medio para poder difundir lo que necesitan. Así que abrazo grande y suerte con ese reclamo más que justo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, por supuesto que pase lo que pase, vamos a estar comunicando a todos los medios que nos han estado brindando su espacio para difundir el problema que estamos atravesando. Así que, bueno, un abrazo grande y les transmitiremos las novedades el día de mañana. Nos estamos viendo. Un abrazo.